Pues nada, muchísimas gracias. Presenta la feria brevemente, ¿vale? Y dejo aquí a la gente de hoy. Décima Feria Anarquista del Libro. Hoy es la primera actividad. A partir de mañana ya todas las actividades se hacen en Pasaje Mayor 22 y 18, lo que sería Tramayol y La Anónima. Y empezamos a las 5:30. Un taller charla sobre urbanismo y con perspectiva de género. Y a las 6, Manuel Rodríguez presentando su libro, que lo tenéis ahí. Y nada, no se me olvidó traer la programación, pero mañana tendréis todo allí en Tramayol, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, te forma el cartel, el que se lo haya perdido está ahí. Podéis hacer una foto con el móvil. Eso. ¿Y a quién se lo manda? ¿Al espacio exterior? Sí. Bueno, pues gracias por venir. Ante todo, recordar que en la segunda feria del libro anarquista de Sevilla, del libro, ya hicimos una presentación de la revista Salamandra, que la edita el Grupo Surrealista de Madrid, del que todos hemos sido colaboradores y, bueno, seguimos colaborando y somos afines, pero al menos por nuestra parte quisimos descentralizarnos. La verdad es que el movimiento surrealista es algo absolutamente, como se diría hoy en día, underground. Es algo que apenas nadie conoce, pero está ahí. Y tiene un espíritu internacionalista, como después nos va a comentar Bruno. Y bueno, vinimos a presentar Salamandra y coincidió con el 15M. Y en ese momento había mucha ilusión en el ambiente. No era el mayo de 68, pero parecía que podía desembocar en algo así. Y en el mayo de 68, precisamente, el surrealismo, que parecía que iba a apagarse totalmente, resurgió en mucho de su llamamiento al imaginario y a la rebelión y al sueño y al amor y todo eso, ¿no? No es que nosotros pensáramos que en el 15M el surrealismo iba a hacer mella, pero bueno, nos sumamos a ese entusiasmo. Y bueno, ya sabemos cómo ha acabado todo aquello, ¿no? En nada, al fin y al cabo. De hecho, hoy en día está la ultraderecha campando en la Junta de Andalucía, en fin. Que bueno, quería hacer ese recordatorio porque no es que lo que hagamos nosotros iba a parar, pero de luego parece ser que no ayudamos tampoco mucho. Bueno, en fin, como digo, nosotros hemos estado colaborando mucho tiempo en el Grupo Surrealista de Madrid, en todas sus publicaciones, en todas sus actividades y acciones, muchas de ellas más o menos confesables, algunas de ellas no tan confesables, acciones que tienen forma de juego, o de broma, o de putada, hasta cierto punto también. En el libro de Julio alguna sale por ahí. Y bueno, decidimos empezar a editar algo, y aunque empezamos de una forma bastante modesta, es una hoja que se puede leer en forma de periódico, digamos, pero bueno, es un comienzo, ¿no? El surrealismo, ¿por qué ahora? ¿Por qué seguir con el surrealismo cuando un movimiento, una tradición prácticamente histórica que se vincula casi siempre con el arte? Pues nosotros pensamos que no, el surrealismo no es una forma de arte, sino que se aprovecha del arte. Pensamos en la necesidad de lo imaginario. Pensamos que la política, los movimientos revolucionarios, la rebelión en sí misma necesita de lo imaginario. Necesita del sueño. Necesita de todo lo que ya potencialmente está en el ser humano, pero de que de alguna manera ha sido enterrado o ha sido reprimido por el capitalismo. Al fin y al cabo somos espiritualmente anticapitalistas, porque no podemos ser de otra manera. Por eso pensamos que estamos de forma natural en la feria anarquista, porque nos sentimos afines totalmente con el espíritu libertario. Nos organizamos siempre de forma asamblearia, nos autogestionamos todas nuestras publicaciones e intentamos por todas las maneras, aunque eso a veces no siempre es posible, organizarnos siempre en actos que sean desvinculados con poderes o con dinero, que sea, digamos, afín al capital o afín a las instituciones, ¿no? Y bueno, como digo, esta hoja que veis es sencilla, pero a la vez pensamos que precisamente por su sencillez puede ser potente. y más que una lectura que entretenga, queremos que sea una hoja y una lectura que inspire. El surrealismo siempre se ha proclamado más que algo inspirado, algo que inspire, algo que siembre o algo que infecte de alguna manera en los demás. Pensamos que lo imaginario es un campo de lo colectivo y siempre reclamamos lo colectivo. No el escapismo, no la imaginación como algo en lo que encerrarse o en lo que establecer una relación, pues eso, escapista y de entretenimiento o estética, sino algo que siempre rompa hacia el exterior y sobre todo rompa con el status quo y con las condiciones de vida que nos rodean. El sueño, el mito, el erotismo, todo lo que de alguna manera ya aportamos. No pensamos que seamos especiales, pensamos que todos somos especiales. Y al fin y al cabo, de eso se trata, de alguna manera despertar esa necesidad de exploración de uno mismo y de exploración de lo colectivo. Como digo, tenemos un espíritu más o menos local, queremos que seamos andaluces, Movimiento Surrealista Cádiz-Sevilla, pero también tenemos un espíritu internacionalista y por eso estamos siempre contactados ahora con las redes sociales, de alguna manera se favorece, aunque también tenemos nuestro prejuicio con ello, como casi todo el mundo que está metido en algo. El tema de Facebook, el tema de Twitter, todo esto, pues la verdad que apesta bastante y bueno, lo tenemos un poco en cuarentena, pero lo usamos. Entonces tenemos bastante contacto con otros grupúsculos surrealistas en todas partes, ¿no? Y bueno, un ejemplo del espíritu internacionalista es este señor que está aquí, que es Bruno Jacob. Él es belga, criado en Suecia durante mucho tiempo, ¿no? Bastante sí, a partir de la juventud, sí. Perteneciente al grupo de Estocolmo durante mucho tiempo, colaborador del grupo de Madrid, y bueno, me gustaría que él comentara un poco el tema, las conexiones internacionales y sobre todo, por ejemplo, ya presentar por qué este señor Sacha Blas colabora en el segundo número, en fin, a ver qué se te ocurre. Bueno, es que perdona por mi español bastante flojo y todo esto, pues es un movimiento internacional desde los principios, como desde la época, los 20, después la Revolución Rusa, todo había que volverse internacional y es natural básicamente. El surrealismo es anti banderas y naciones, todo esto, desde siempre. Y por eso ha sido natural desde el principio de organizarse en grupos, hay muchos individuos aislados por grupos, es típico de organizar un nivel de colectividad porque fomenta la creatividad del espíritu colectivo. Yo, por ejemplo, yo no creo que no tenía casi nada de imaginación a partir de la niñez, pero trabajando en grupo o trabajando, actuando en grupo y con amigos de todo el mundo, se despierta una potencia personal creativa impresionante realmente. Lo tenemos todos y todas, y es lo más importante, como he dicho. Y bueno, por eso de venir del grupo surrealista de Estocolmo, una sociedad totalmente distinta aquí a Cádiz, y los compañeros Antonio y María, no hay problema, porque lo tenemos, o Julio, tenemos algo en común, de dónde viene, quién sabe, pero nos encontramos de modo muy fácil. Yo, por mi parte, he conocido surrealistas en los Estados Unidos, por ejemplo, o en la República Checa, en la época comunista, lo mismo. Hay grandes diferencias de caracteres, porque todos son productos del país, claro. Pero lo tenemos en común. Hay un vaso comunicante, como dirían, sí, según la tradición, sí, surrealista. Sí. Y bueno, en parte de esto forma, es la, digamos, la tradición surrealista. Son casi 100 años ya, 100 años demasiado, porque la idea del surrealismo al principio era basta ya con la civilización occidental pulida, que no vale, un mundo, los dos lemas de la época, cambiar la vida, que había dicho el poeta francés Rimbaud, hay que cambiar la vida, y el lema de Karl Marx, hay que cambiar el mundo. y por los realistas es una sola cosa, no se puede diferenciar. Lo que a menudo se hace entre radicales es gente de la cultura que no encaja. Y por los realistas era importantísimo la imaginación, el sueño y la revolución, todo forma parte de un solo camino. Se trata del hombre en su totalidad, con el inconsciente, lo irracional, todo. Y incorporar esas fuerzas en la persona, el hombre. Y trabajando un poquito con esto, se soluciona y se ve que es, así es, simplemente. Bueno, pero tenemos dos en la grieta, intentamos presentar a amigos que hacen sus cosas en otros países. En este caso son dos, Sasha Vlad y Dan Stancio, son dos rumanos. Dan Stancio todavía vive en Bucarest, Sasha Vlad logró escapar con su mujer y su hija de algunos meses de la Rumanía de Ceaușescu, un poco antes de la caída de Ceaușescu. Él fue encarcelado dos veces como rebelde, poeta y rebelde, y colaboran a distancia. Tiene 60 y pico años. Y también son herederos de una tradición surrealista en Rumanía. Uno de los grupos, si interesa, si hay, no sé si hay mucho en español, un grupo que fue extremadamente exuberante en los 40, especialmente el breve periodo entre 45 y 47. Cuando el Partido Comunista tomó el poder, se acabó todo. Y varios de ellos emigraron a los Estados Unidos. ¿Hace poco has invitado de Gelasim Luca? Murió en los 90 en París, sí. No, pero digo que ha sido reeditado aquí en España. Ah, bueno, es uno de ellos. Y continúa a trabajar y se interesa un poco más. Son más ejemplos, si quieren ver ese tipo de... Tiene mejor pinta en la obra original. Y son muy prolíficos de mundos muy distintos. Y no es arte, se ve, no es arte. Y es algo distinto, pues tiene su tradición en el ámbito del surrealismo con el collage y todo esto. Y son una expresión de muchas de lo que es el surrealismo internacional. Y se encontraron un par de veces en Praga y no pasa nada, es como si nos conocimos desde siempre. Es muy, ese tipo de contacto es bastante... ¿Cómo es? Como cuando se encuentran dos aficionados a la pesca, da igual de qué país. Sí. Sí, exacto, sí. ¿Y por qué no? Sí. Con todo respecto por la pesca, todo. Sí. Bueno, ¿y qué más decir hoy en día? Bueno, ha fluctuado mucho a nivel internacional. Siempre ha existido un grupo en París, todavía. No sé, el número de grupos que han tenido en París, pues, siempre ha sobrevivido algunos, una crisis. Y sí, la media edad del grupo surrealista de París actualmente es 50 pico, más, ¿no? 60 y tantos sí. Años. Pero bueno. Pero ya cambia, hace 20 años tenía 18 años. Soy yo flauta surrealista. Sí. Pues un punto desde mucho tiempo. Un punto también, un grupo desde los 20 en Praga, con una orientación muy distinta, muy especial. Pues todos los años de estalinismo sobrevivieron en condiciones ilegales, básicamente, hasta peligroso. Sí, además han tenido allí un grupo muy kafkiano en socialismo, humo muy negro, todo esto. Y si no hay grupo, había una presencia muy fuerte en los 70 en los Estados Unidos, por ejemplo. Todo el radicalismo de los 70, hay una experiencia muy... muchas publicaciones, incluso con contactos en el movimiento obrero, fábricas. Hoy en día un grupo una presencia en Londres, en Leeds, un grupo desde hace 30 años, en Atenas. Pues siempre ha ido un poco así, el movimiento surrealista. Nunca ha tenido más de 300 miembros activos, nunca. Ni siquiera los 20, los 30, la época dorada, con todos los nombres famosos, no se trataba de misma gente. El impacto ha sido muy distinto. En los 20, 30, un impacto mundial. hoy en día el surrealismo no importa nada, nada, nada, nada. Y no pasa nada para nosotros tampoco, continuamos con la cierta vida. Bueno. ¿Quieres comentar algo? Sí, un poquito sobre la publicación en sí misma. ¿Cómo nos planteábamos una publicación aperiódica, sin un formato fijo, con una libertad a la hora de recopilar cosas y de crear o de proponer también contenidos? Hemos pasado a color, ¿no? En el segundo número. Hemos vendido, en el segundo ya no hemos vendido. Sí, ya no. Qué pena. Rápido. Sí. Y sí que, ¿no? En el segundo número sí que nos centrábamos un poquito en una especie como de texto más editorial, que no lo habíamos pensado mucho para el primer número, pero en el segundo sí que nos hemos lanzado a hacer un poquito de análisis o de presentación sobre nuestra idea del fascismo, o del auge del fascismo en Andalucía, porque precisamente aquí fuimos pioneros en darle entrada en las instituciones y demás. Y quizá la pregunta, ¿no?, es qué puede aportar ahora mismo el surrealismo desde un punto de vista crítico. Vivimos en una sociedad hipervisual en el que muchos de los recursos de la tradición surrealista han sido apropiados por el capital a partir de la publicidad, de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué puede aportar el surrealismo en ese sentido como quizás desentumecedor? O como un poco de revuelta o un poco de inconformismo aún a la hora de eso, ¿no? De despertar ese imaginario que parece que todos tenemos latente, pero que preferimos tenerlo dormido, ¿no? Preferimos no saber ni siquiera que está ahí. Sentimos el malestar, sentimos la frustración, sentimos la tristeza, la melancolía, la depresión, y preferimos, ¿no?, taparlo con medicación o incluso con libros de autoayuda, en lugar de explorarnos ese imaginario. ¿Hasta qué punto el surrealismo puede servir para incomodarnos un poco? Es difícil porque a nosotros mismos nos cuesta incluso sacar ese contenido o despertar un poquito nuestra propia conciencia, nuestro propio imaginario. Y hemos estado durante muchos años pensando que teníamos que renunciar a la imagen, ¿no? A partir de los años 90 dijimos, no, la imagen no se tiene que usar, los medios de comunicación se han apropiado de todo el lenguaje surrealista, el imaginario se ha vendido. Y sin embargo, no, poco a poco hemos ido recuperando ese terreno, quizá como algo no propio, pero... Claro, que les den morcilla. Sí, nosotros sí, seguimos. Quizás un poco como termina el texto de la editorial, ¿no?, en la segunda página, pues eso, vivamos, ¿no? Vivamos, imaginemos, soñemos. Y el mundo, pues, que reviente. Si no va con nosotros en sintonía, no vamos a bailar a su ritmo, vamos a bailar al nuestro. Bueno, la verdad es que la imagen es importante en el surrealismo, pero, por ejemplo, cuando se crea algo, crea una imagen, lo importante no es tanto el producto como el hecho de crearlo, el proceso. El proceso que tomamos siempre como un juego, ya sea un dibujo, ya sea un collage, ya sea lo que sea, como un juego. Y por eso, precisamente, porque el juego es importante en el surrealismo, hemos querido que Julio estuviera en esta presentación, porque nos compenetramos, porque él sale en esta publicación y nosotros salimos en ese libro. En fin, no es casualidad nada lo que pasa aquí hoy. Y bueno, Julio, poeta, en mucho tiempo vinculado al Grupo Surrealista de Madrid, siempre vinculado al surrealismo, en espíritu y necesidad, traductor de autores que como Alfred Jarry, Lewis Mumford, en fin. Puede encontrar traducciones suyas en Pepitas de Calabaza. Por cierto, autor de este libro junto a Julián Lacalle, que es el editor de Pepitas de Calabaza. Y bueno, Julio, el juego, al fin y al cabo, siempre ha sido una deuda, o sea, un ingrediente importante del surrealismo, ha sido siempre una fuente de inspiración, pero no solo para el surrealismo, también para otros movimientos, para otras personas, para otras... Creo que este libro no es exclusivamente... No se puede catalogar como un libro surrealista. Claro, ahí sí. Ahí hay un pequeño matiz. O sea, este libro está hecho por dos personas, Julián Lacalle y yo. Yo he participado durante mucho tiempo en el movimiento surrealista y sigo unido a él y tal. Julián Lacalle, no. Él tiene su editorial, tienes una vinculable interés al surrealismo, por supuesto, ha publicado libros de surrealistas, etcétera, pero no tiene esa vinculación. Entonces, ahí hay una, al ser un libro hecho por dos personas, pues ahí hay una compenetración, por decirlo así. Entonces, este libro recoge juegos realizados por diferentes vanguardias, diferentes individuos, diferentes movimientos, y que no tienen, no todos son estrictamente surrealistas. Hay muchos besos del surrealismo, por supuesto, pero no solo. Hay juegos hechos por los Diggers de San Francisco, hechos por los Probos de Ámsterdam, hechos por Fluxus, hechos por la Internacional Situacionista, por supuesto, hechos por el Gran Juego, el grupo poético de Gran Juego, juegos que propuso Julio Cortázar, juegos que propuso George Pérez. Es una recopilación, ¿vale? Cuando yo digo recopilación, quizás la palabra no es exacta, porque el problema, la idea del libro realmente, de esta, recoger todos estos juegos, era de originalmente de Julián, ¿vale? Él hablando y discutiendo, tenía la idea de hacer un libro sobre juegos y tal, y no sabíamos muy bien cómo darle, salir, cómo vehicularla y tal. Y entonces estamos ahí encallados, los dos queríamos hacerlo, pero no sabíamos muy bien cómo llevarlo a cabo. Entonces tuvimos la suerte de encontrar un libro de magia, de prestidigitación y de trucos de magia de principios del siglo XX. Y en ese libro de magia estaban todos los trucos muy bien explicados, venían separados por temáticas, juego de cartas, juego de magia de cerca, juego de escenario, juego de con espejos, juegos de todas las clases, de lo más sencillo hasta lo más complejo. Y estaban todos muy bien explicados en qué consistía el juego, qué se necesitaba para hacerlo, tal. Eso nos gustó mucho, y entonces ya lo vimos claro. Vimos claro que lo que queríamos hacer era, en ningún caso lo que queríamos hacer era una antología, un libro que fuera un estudio sobre el juego, o como digo, una antología más o menos sesuda sobre prácticas lúdicas y tal, sino que lo que nos interesaba hacer este libro era para poder ofrecerlo como arma, arma entre comillas, por supuesto, pero como una caja de herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma que disponerlo de forma de manual, al mismo estilo que un libro de prestidigitación podía ser pensado, ¿vale? Y eso fue lo que hicimos. El libro, como digo, si lo queréis ver, cada juego viene definido por sus reglas y luego pone un comentario mayor o menor sobre quién lo jugó, en dónde se jugó, qué resultados se obtuvieron, ¿no? Este libro está publicado, decidimos no publicarlo directamente en Pepitas, lo publicamos en esta editorial que es Sexto Piso, y ellos fueron los que se ocuparon un poco de todo el tema de la edición y el diseño. A nuestro juicio lo hicieron bastante bien, desde el principio, desde que nosotros le habíamos dicho que nosotros queríamos que fuera un manual y que tuviera visión de manual, que se identificara como un manual, que no fuera un libro, como decía antes, un ensayo, ¿vale? Entonces, sobre la base de todos estos juegos, bueno, pues fuimos creando, distribuyéndolos, juegos de interior, juegos de exterior, juegos individuales, juegos en grupo, juegos de la ciudad, y los fuimos ordenando y distribuyéndolos a través de esta forma, por decirlo así. Ahora bien, ¿Qué juegos o qué criterios seguimos para seleccionar estos juegos? Como decía antes, todo esto surge de las conversaciones que tuvimos a partir del interés que pudiéramos tener en el juego surrealista o en otros tipos de juegos que hayamos ido viendo y que hayamos comentado, o que gente nos haya dicho que había jugado. Entonces, digamos que para nosotros el principio fundamental lo declaramos en la primera línea de la introducción. Creo que es relativamente claro, y lo voy a leer para que, por eso mismo, porque creo que es bastante claro. Dice: este libro parte de una idea fija, y es que solo existen dos tipos de juegos: los que sirven para matar el tiempo y los que sirven para hacerlo vivir. creo que ahí hay una diferencia esencial y que ahí ya entramos en toda una categoría de juegos que realmente pueden crear un espacio vital otro, en cierto modo, es cuando la vida en ese juego se ilumina en cierto modo, ¿vale? Para ello también esta visión del juego también parte de algo que, y por eso me gusta tanto haber venido aquí a la Feria del Libro Anarquista para poder declararlo alto y claro, está fundamentalmente vinculada al pensamiento anarquista y en concreto al libro El Apoyo Mutuo de Kropotkin, ¿vale? Esa es una de las piezas fundamentales de este libro, la creación de comunidad. De hecho, en el propio libro se cita una frase de Kropotkin, la 14. Es un... no sé si leen la entera. Es un poco larga. Bueno, lo que viene a decir Kropotkin es que cuando hace, si conoces el libro o no, lo explico, él hace una revisión de diversas formas de la evolución y de las comunidades de animales y de hombres y tal, no sé qué. Entonces él llega a un punto en el que dice algo así como existen un tipo de juego que se basa en su expresión exacta, es que se basan en un exceso de fuerzas vitales, de un goce de la vida. Dice que en ese juego se produce un goce de la vida que sirve para crear una comunidad. Eso nos interesaba muchísimo. Es la idea es que en el juego, al practicar ese juego libre y no competitivo, de que eso hablaré después, se crea un vínculo muy potente. O sea, un vínculo que es casi el fundamento o uno de los fundamentos incluso de la propia sociedad civilizada. Eso lo dijo Huizinga en su libro Moludens, etcétera, y lo han dicho varios antropólogos, que en el juego libre que juegan las comunidades se crea un vínculo de tal potencia que casi muy pocas cosas pueden alcanzar esa potencia de vinculación. Decía lo de la competencia, para nosotros es esencial. Que los juegos que aparecen aquí no reflejan, y si lo reflejan de pasada, un carácter competitivo. En estos juegos no hay ganador. Es algo que nos irrita profundamente. La búsqueda del ganador, de la competencia a la que estamos sumidos, y que creo que es algo también fundamental del pensamiento anarquista de siempre. Esa no competitividad, búsqueda más por el apoyo mutuo, la colaboración, la creación de esa comunidad en el que el juego puede influir. Y la visión de esa competitividad como lo contrario del juego, en el sentido de la destrucción de los juegos, de los vínculos sociales. Basta con ver un poco en qué es, cuáles son los vínculos sociales que se crean en uno de estos juegos competitivos, en un deporte, para darse cuenta rápidamente que ahí lo que se está haciendo es destruir la comunidad. O sea, cualquier comunidad se destruye en esa competitividad y se crea solo un ganador y perdedores, ¿vale? Pero no se crea un vínculo. Eso nos importaba mucho. Y nada, como digo, pues se trató de recoger una serie de juegos que nos interesaban, de los diferentes vanguardias y no solo de vanguardias conocidas. Hay juegos, por supuesto, muy conocidos. Está el Cadáver Exquisito. Como digo, juegos que tienen mucha alcurnia de vanguardia, de fluxus y tal, pero luego hay juegos que han jugado nuestros amigos, juegos que han puesto en marcha colectivos de inspiración anarquista como los Huérfanos Salvajes y la gente de Móstoles, que ha hecho la gente de Huérfanos Salvajes y Rompe el Círculo, que no se me acuerda. El colectivo Rompe el Círculo de Móstoles también, que ha tenido mucha actividad en este tema, y bueno, cosas que nos han ido contando, del Grupo Patrofísico de Valencia, etcétera, etcétera. También hay acciones que llevaban a cabo María y Antonio aquí en Sevilla, cosas que hizo Bruno, etcétera. Quiero decir que no solo nos hemos limitado a los grandes juegos, sino que hemos intentado buscar lo que realmente pensábamos que tenía interés. Julio, ¿tú qué piensas de la relación que puede haber entre el juego, tal y como he entendido tradicionalmente, infantil, ¿sabes? ¿Tienen los niños algún tipo de intuición en el sentido en el que va este libro, o piensas que es al contrario, son los adultos los que se vuelve un poco niño, no sé, ¿cómo piensas tú? Es todo. Yo creo, en el libro lo que se dice algo así como que los niños juegan porque no pueden dejar de jugar. O sea, no es que los niños, sobre todo los pequeños, luego cuando van creciendo, la cosa se complica y entra el aburrimiento y todo ese tipo de cosas, pero sobre todo en los primeros años juegan porque no pueden, o sea, no pueden hacer otra cosa, o sea, simplemente, o sea, su forma natural de ser es estar jugando. Por tanto, ahí hay algo ahí propio de la infancia que lo está perdiendo. Evidentemente, cuando los adultos juegan, siempre, y no descubro nada, es casi un lugar común, se vuelven un poco niños, eso es así. O sea, supera algo bastante precioso de la infancia, creo yo. Cuando, sobre todo cuando se juega este tipo de juegos en los que, bueno, hay un chispazo de luz dentro de la propia vida. Hombre, lo que me interesa a los niños es que, más que la competitividad, lo que te das cuenta cuando observas a los niños jugando es que se lo toman absolutamente en serio. Sí, claro. O sea, es algo casi sagrado. Sí, y creo que lo de sagrado es importante en este caso. Es como, si no cumplen las reglas, pero no en el sentido este autoritario, sino que como la creación de un universo efímero y temporal de hay que cumplirlo, estamos haciendo algo importante. Si te sale de ello es porque no te has comprometido de alguna manera, ¿no? Pero esa seriedad, en el fondo, es lo que luego algunos antropólogos, es lo que comentaba antes, que esa seriedad es de donde han llegado a decir los antropólogos que es de donde surge realmente la cultura. O sea, de esa seriedad en el juego, de ese tomarse en serio lo que se está haciendo, que es lo que crea luego realmente esa cultura alrededor de ese juego, y que mucha parte de la civilización está vinculada a esa primera experiencia del juego como algo completamente serio. Y en muchas culturas primitivas el juego no tiene nada de divertido, nada. O sea, es un ritual. Es un ritual, claro. Y el Polla, por ejemplo, a veces cuando se juega de como juego, el Polla, es que no sé si lo conocéis, es una costumbre a ciertos aborígenes, que es una especie de sucesión de regalos, se van haciendo regalos unos a otros. Pero es un poco de competitividad, ¿no? Yo te regalo algo, ahora yo te regalo algo más grande todavía. Sí, pero... Ah, sí, pues ahora yo... Sí, pero... Hasta que quema la aldea... Pero ahí... Sí, pero ahí lo destruyen todo. O sea, al final ahí le destruyen todo y la gente muere en ese... A veces la gente muere en esa sucesión de... Ahí hay una competitividad, pero que está basada en ese mismo clasismo social. Ahí no se rompe nada. O sea, si tú entras dentro del sacrificio... Eso es como si juega un partido de fútbol y el Madrid dice, yo meto el gol para ti, Atlético de Madrid, ¿no? No, por cierto, uno de los... Él dice eso, es que lo tengo que decir, sino... uno de los juegos que se incluye aquí, hablando de fútbol no competitivo, es el juego que ideó el situacionista Argel John, que es el fútbol a tres bandas, en el que hay tres equipos, se juegan en un estago, ¿no? O sea, hay aquí un dibujo, se juega, es un campo octagonal, y se juega con tres equipos, y el objetivo del juego es que te marquen a ti los goles, ¿vale? Pero entonces tú tienes que ponerte de acuerdo, tienes que, pues, hacer pactos con los demás para que te marquen a ti más goles, ¿vale? O sea, tú tienes que convencer a los demás para perder, pero todo el mundo quiere perder, entonces tienes que hacer alianzas con unos y con otros para que te metan a ti los goles, ¿sabes? Es un juego, se ha jugado, ha habido competición, o sea, el libro se comenta un poco y parece ser que lo que dicen es que algunas veces las competiciones se jugaron con jugadores que están acostumbrados a jugar al fútbol, de ligas menores, de tercera división o de regional y todo esto, y que les costaba mucho cambiar el chip. Pero sí. Se llegó a hacer realmente. Claro, que ha habido competiciones. Luther Brise, que es uno de los colectivos que también, de los años 90, algunos lo recordarán seguramente. Luther Brise, que era un colectivo de activistas que empezó en Italia, pero luego llegó a España también, montaban varios campeonatos de fútbol a tres bandas. Sí, esto parece. Qué guapo. Y no sé si querías decir algo o a lo mejor leemos algunos juegos para... Una cosita nada más, ahora que hablas de fútbol, ¿y no te parece interesante y curioso, aunque es evidente, de que el capitalismo siempre tiende a captar aquello que es importante, ¿eh? Es importante hipervertirlo y darle la vuelta y vendértelo o pedirte la mente, por ejemplo, la plaga absoluta que hay con el juego, con los juegos de azar, bueno, o los sitios estos de juego. En cada barrio obrero hay tres de ellos, como si fueran una invasión extraterrestre, y tienen ahí V, ¿no? Tenía un OVNI V en cada ciudad, pues ahí tenemos siempre un de estos de un juego, barrio, un salón de juego. Sí, sí, yo vivo en un barrio de periferia de Madrid y es horroroso. Y en el fondo es eso, es la introducción de una serie de coordenadas en algo muy, muy precioso, una necesidad del ser humano. Que se da, pero esto no solo pasa con los juegos, pasa con todo, pasa con el amor. Pasa sí, con... lo pervierte todo y lo devuelve asquerosamente. Todo lo necesario pues lo reconduce hacia sus fines y lo pervierte. Y bueno, pues se trata un poco de la medida de nuestras posibilidades intentar recuperar algo de ese espíritu. Bueno, pues si quieres. Eso es lo que ya. Para que yo supongo que quizás para que entendáis mejor cómo funciona el libro, os leo algunos juegos interesantes. Este es el primero que aparece. Este es un juego que dio el Fluxus. El Fluxus era una vanguardia artística de los años 60, finales de los 60, que destacaba mucho porque estaban muy influenciados por el zen y por un sentido de humor muy, muy interesante, que consiguen cosas muy muy pequeñas y muy bonitas, como esta, que dice: siéntate de 7 a 8 de la tarde y piensa en todas las personas alrededor del mundo que tal vez están haciendo lo mismo. ¿Vale? A mí este, por ejemplo, me gusta mucho también. Este es un juego relativamente clásico. A este lo juega el poeta surrealista Philippe Soupon en las calles de París, y es así: diríjase a una zona de su localidad en la que los edificios continúen teniendo porteros o porteras físicas. Pregunte al portero o portera por su propio nombre, añadiendo las descripciones o datos de referencia que crean necesarios. Actúe en consecuencia con las respuestas que obtenga. En caso de necesidad, es posible usar los telefonillos de cualquier edificio al azar. Otro muy típico también de los surrealistas, que a veces se nombra bastante cuando se habla de este libro, es: diríjase a este juego por el lugar de forma sistemática. Ahora contaré hasta dónde le llevo. Que decía: diríjase a la estación, puerto o aeropuerto que le quede más a mano. Coja el primer tren, barco o avión que salga, sea cual sea su destino. Repita el procedimiento tantas veces como crea necesario alrededor del globo terráqueo. Esto lo hizo por el lugar y llegó hasta Singapur. Durante un viaje sobre una visita. Tenía posibilidad, eso es cierto. Se lo pagaba el padre. Eso está bien apuntado. Bueno, por ejemplo, este juego, es la página 63. Este lo ideó la gente de Rompe el Ciclo. Esto ya son juegos de colectivos, para jugar entre varias personas. Dice: cada jugador debe pensar tres cosas, objetos, dinámicas sociales, comportamientos, infraestructuras o servicios, que echaría de menos del capitalismo después de una revolución social del signo que los jugadores crean oportuno delimitar: libertaria, ecosocialista, fascista, comunista, tecnófila, etc. Los jugadores compartirán después los resultados, que además de interesantes por el contraste personal, serán reveladores de la configuración de los deseos y subjetividades dentro de la sociedad capitalista. Ahora me gustaría leeros uno que es uno de mis preferidos, que lo encontramos en una enciclopedia del juego y que tiene ciertas circunstancias que os comentaré después, que hacen que tenga más sentido. Este juego se llama Colabismos o Juego del Mesías. Dice así: uno de los jugadores se sienta en una silla con los ojos vendados. Acto seguido, otro jugador se acerca a él y le planta un violento bofetón en la mejilla. Después de esto, un tercer jugador pregunta: Mesías, ¿quién te ha abofeteado? Si el jugador que ha recibido el bofetón descubre quién lo ha golpeado, abandona su puesto, que es ocupado por el que ha sido descubierto. Si no lo adivina, el juego continúa de la misma forma. Lo gracioso de este juego es que una de las cosas más interesantes de este juego es que es un juego al que al parecer jugaban los niños griegos. Los niños griegos al parecer lo jugaban poniendo las manos así y los golpes se reciben en la mano. Lo que pasa es que, al parecer, también fue el juego al que jugaban los soldados romanos con Jesús durante el Calvario. Y eso está en la Biblia, ¿vale? Ah, bueno. Los, por eso piden lo del Mesías. Porque los soldados decían, Mesías, Mesías, ¿quién te ha ofeteado? Eso es lo que hizo que, en cierto modo, el juego perviviera la imaginación, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso viene en la Biblia. Eso no, sí. Voy a enmarcar esa página. Que aquí está. Y el Mesías, qué compromiso, porque él en verdad sí lo sabía. Pero claro. Pero era tan bueno que no lo decía. Mateo 26:68. Abro comillas. Los verdugos decían Mesías. Bibliografía la Biblia. Mateo 26:68. Abro comillas. Y los verdugos le decían, Mesías, profetiza, dinos quién te ha golpeado. Vale, si queréis, os voy a leer una letra que da las metas. Uno de nuestros, ya para acabar, uno de nuestros preferidos, que es el que se llama El efecto comillas, que está en la página 92. Vale. Este juego lo ideó una poeta madrileña que se llama Aina Olvera, ¿vale? Dice así, los jugadores se hacen con cierta cantidad de un material flexible y adhesivo, preferentemente vinilo negro, y recortan con él numerosas veces el signo tipográfico de las comillas. Luego, armados de estos signos adhesivos, solos o en grupos, recorrerán la ciudad entrecomillando los términos que les parezcan más adecuados en todo tipo de mensajes publicitarios, letreros de indicación o mensajes oficiales. De este modo, el uso de las comillas, por su mera presencia, hará bascular completamente el significado de todos estos mensajes. Aquí el ejemplo que se pone, que hay una ilustración, es, por ejemplo, cuando pone su banco amigo, las comillas entre comillas la palabra amigo, ¿no? Y otro muy, muy bueno que a mí se me gusta mucho, que hizo Aina Olvera, es en un McDonald's ponía carne de pollo, entonces entre comillas el pollo y carne de pollo, ¿vale? Entonces, para ya para acabar, y gracias a los curros que se han pegado también Aina Olvera, tenemos aquí un montón de comillas, ¿vale? Para que cojáis y si queréis podéis. Esta noche, cuando queréis, podéis ir entrecomillando. Si no, es entrecomillando. Vamos a poner, perdón, disculpa, a mí la mierda que se me ha ocurrido en la Feria de Anarquista del Libro, pues. Y feria también. Y hasta en Sevilla podemos poner. Una propuesta de nosotros de la Guieta que. Tome fotos de buenos casos, sí. Y se manda a la dirección del Facebook, por ejemplo, los ejemplos, y lo publicamos con alegría. Si hacéis algo y lo mandáis. Porque también es una. Pues prometemos mantener el secreto, porque. Si lo mandáis al de la feria, sí. Al Facebook de la feria o al de la grieta, que también tenemos uno, y lo compartimos entre los dos y salía gracias. El de la Feria Anarquista o el de la Grieta, y después lo compartimos, lo vamos poniendo. Pero con un buen puñado que hay bastante. Y es otro tema del surrealismo, más después de los 70, bueno, en los Estados Unidos, que hicieron ese tipo de proyectos de masa, de acciones de masa, involucrando un montón de gente. Y claro. Hombre, las acciones que solemos proponer o que lo hacemos porque nos da la gana, sin tener que convocar a nadie ni documentarlo, nadie se ha enterado de que las has hecho. Lo intentamos siempre que sea como un juego. O sea, si no te lo pasas bien, nada merecerá. Bueno, hay cosas que hay que sufrir hasta cierto punto en la vida, pero la mayoría de las cosas, si no lo pasas bien, será porque no merece la pena. Entonces, por ejemplo, cuando antes de que se supusiera que había una crisis en el 2008, se nos convocó a una manifestación y nosotros decidimos ir, pero a nuestra manera. Entonces cogimos, invitamos unos cuantos amigos, hicimos el baile del billetito y quemamos dinero para demostrar que había una crisis, pero que el dinero al fin y al cabo no importaba una mierda. Entonces quemamos dinero auténtico y nos pusimos allá a bailar. Entonces allí estaban los manifestantes de comisiones, los de... Bueno, todavía no existía Podemos, ¿sabes? Pero estaban los partidos de siempre y estaban alucinados. Claro, dice esto, ¿quién carajo son que vienen a quemar dinero si estamos protestando de que queremos más dinero? ¿Sabes? En fin, nos lo pasamos bien. Después echamos de menos ese dinero, pero... pero mereció la pena. Bueno, si queréis hacer una pregunta, comentario, lo que queráis. aquí estamos. Entre comillas. Quizá. No, que yo solo vincular o recalcar que el juego es como el surrealismo, un juego gratuito, innecesario. Efímero. Sí, efímero. No busca, de hecho, eso, no alzarse ni como un acto artístico en sí mismo, ni museístico, sino simplemente algo que se hace por el puro goce. Por romper el tiempo cotidiano, el tiempo de lo útil, de lo práctico y por disfrutar. Pero no disfrutar para evadirse, sino disfrutar también desde un punto de vista, ¿no?, más combativo. Más, claro, por eso el libro, yo creo que el libro está bien elegido. Incluso yo hubiera puesto hasta el tiempo peligroso. Porque no hay nada más peligroso que romper, ¿no? Cuando uno está domesticado, a un perro que está domesticado lo suelta, ese perro es peligroso, porque se puede, no sabe qué hacer, le puede atropellar un coche. Pues somos iguales en realidad. Todos estamos domesticados y en el momento que nos dan libertad, pues es un tiempo realmente peligroso, pero también un tiempo potencialmente abierto a descubrirte, a descubrir otra realidad que siempre ha estado ahí. No hablamos de una realidad imaginaria, inexistente, que tú te construyes, sino la que siempre ha estado ahí y que siempre ha estado oculta por la domesticación, ¿no? Perdona, tú querías decir algo, ¿no? Sí, nada, iba a comentar algo por el juego y bueno, creo que también tiene relación con lo que hablabais de lo imaginario y todo esto. Yo veo que muchos movimientos, ¿no?, y también anarquista, aunque en parte, diminutísima parte, me siento parte de él, entiendo que hay como grandes conceptos a los que nos oponemos de golpe, ¿no? Por ejemplo, el de la competición en el juego, en lo imaginario, pues no sé, a lo útil, o a cuestiones así, ¿no? Y quizás no. O sea, si han persistido tanto tiempo, ¿no? Si tanto que se han luchado contra y son cosas que persisten, incluso que decimos, pues el capitalismo se ha apropiado o el capitalismo nos impone, ¿no? Incluso podríamos pensar o cosas así. Y bueno, yo como que las veo de otra manera, ¿no? O sea, no creo que haya que oponerse, ¿verdad? Creo que forman parte. Entonces la idea es pensarlas como de otra forma. Y por ejemplo, para ir a lo de la competición y el culá que habéis sacado, el potras, ¿no? Los intercambios agonísticos. Sí. Ahí, por ejemplo, y hablaba Malinowski, ¿no? Que, lo peligroso que era hacer esos intercambios, o sea, coger la canoa, irte a la isla de al lado, ponían en riesgo su vida, ¿por qué coño hacen esto? Y no lo entendía, pero intercambiaron unos objetos que ni se comían, que ni servían para matar, ni prácticamente para nada, ¿no? Y lo que se estaba dirimiendo un poco era la gobernabilidad, era un poco el prestigio entre los grupos y la organización entre ellos, ¿no? La amistad también, que forma parte de esa gobernabilidad. Y como esto. O sea, pieza clave era que eso no fuera persistente siempre en el mismo, ¿no? El mismo grupo, de alguna manera, no fuera que consiguiera hacer el intercambio agonístico más fuerte, sino que esto se iba alternando, ¿no? Y en la competición, por ejemplo, en el caso del juego, yo creo que sería interesante no tanto anular la competición, porque yo creo que como en la vida real, el incentivo y estos aspectos creo que son naturales y que los buscamos y que nos encanta jugar incluso por eso, ¿no? Sino convertirlos en que se distribuyan, ¿no? Desde una visión dinámica, no estática del juego, no en una partida, sino en lo que es estar jugando, ¿no? Y bueno, por otro lado, no tiene mucho que ver con esto como segunda parte. Recuerdo cuando leía a Greber sobre la burocracia, ¿no? Un libro que no he publicado hace mucho. Y planteaba la diferencia entre play game, ¿no? Entre. Sí. O sea, este decía la. Disculpa, es que diferencia entre play y game está recogida en el pro del libro, está contemplada, sí, sí. Claro. O sea, y es normal que es que es curioso que porque es justamente ese punto también el que nos interesaba también. Porque creo que tiene mucho que ver con lo de lo imaginario y lo surrealista, ¿no? Y muchas veces también frente a los movimientos así que somos muy. O estamos del lado de cambiar las cosas y del utópico, creo que haría más referencia al play, ¿no? Donde lo imaginario es casi la espontaneidad, es el no sé qué, pero ahí como también eso, digamos, que da una cierta ansiedad y también tendemos hacia el game, que es donde de algún modo las reglas están claras y tú las sigues, acabas, ¿no? Y es un poco la paradoja con la que trabaja Grever en el asunto de la burocracia, ¿no? Como la vez que la odiamos no paramos de reclamar más, ¿no? Sí, yo sobre las dos cuestiones que decía, el punto de integrar la competitividad y tal, a nosotros nos parecía de primeras el tema de la competitividad hoy en día, tal y como está planteado, nos parece muy irritante, ¿vale? Y nos parece muy muy fastidioso y muy no nos gusta nada a nosotros al escribir el libro. Por eso nos parecía importante, por lo menos, poner en valor de forma lo más radical posible que podía ser de otra forma, ¿vale? Tú dices que se puede integrar, seguramente se puede integrar, pero desde luego, tal como está planteada la competitividad hoy en esta sociedad capitalista, es muy difícil integrarlo. Yo no sé si se puede y a qué precio se puede integrar esa competitividad puramente capitalista de mercado, de todos los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que puede un espacio para tal, pero desde luego, ahora mismo, tal y como se entiende, que es casi como decía Kropotkin, ya llega a plantearse como una ley natural, como una ley cósmica de funcionamiento del mundo, eso nos parece que no se puede asumir así como así, y por eso hemos preferido tomar esa posición de fuerza que hemos puesto respecto al punto competitivo. Y sobre lo otro que decías del game y el play, la diferencia entre game y el play, lo que pasa es que siempre me confundo porque tengo un poco de iglesia y a veces no recuerdo cuál es cuál, pero bueno, es la diferencia entre jugar una partida, entre un juego que es una partida con sus reglas y ya una cosa y otro, la otra forma de jugar más amplia, más lúdica, que no está tan determinada por una partida o en el tiempo, bueno, eso sería la diferencia un poco entre el game y el play, ¿vale? Para nosotros lo que asumimos esa diferencia y en el prólogo del libro lo que decimos un poco es que lo que a nosotros nos interesa en todos estos libros serían partidas concretas, pero que esas partidas concretas de un juego delimitado, lo que puede conseguir es que a base de jugar se cree ese espacio para ese otro actividad lúdica más expansiva de la vida, entendida como un juego integrador allá del espíritu lúdico de la propia vida, etc. O sea, que sería como un proceso dialéctico. Los juegos jugados con reglas en su tiempo crearían esa otra esa otra relación con el juego más abierta y con la propia vida. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Yo creo que el tema de la competitividad es algo que lo tenemos insertado genéticamente ya, prácticamente. O sea, se nos educa en la competitividad, vemos competitividad, todo es competitivo. El mejor no sé qué, tienes que ser el mejor. El capitalismo es pura competición. O sea, es como el darwinismo puro y duro. Compiten, se supone que todos parten de las mismas condiciones y solo el beneficio máximo lo conseguirá el mejor y los demás, pues si se tienen que arruinar, se arruinarán. O sea, y la competición ya no va solo con el otro, ya va con, ¿no? Con yo tengo un potencial, claro, yo tengo un potencial mismo, sí, claro. Y si tú no te pones unas metas que si no cumplen, eres un perdedor, porque ese es el concepto que se nos introduce en la mente. Si no quieres ser un perdedor, y eso es un cero a la izquierda, alguien que no cuenta, nosotros partimos del punto de que somos perdedores y que no nos importa perder, ya lo somos. O sea, en el capitalismo todos somos perdedores, hasta que el que se supone que gana, que seguramente sea el más perdedor de todos. Si es tan pobre que lo único que tenía es dinero, ¿no? Pues vamos a eso, dejarlo ahí, vamos a un terreno, vamos a explorar un terreno nuevo, que es el de asumir que estamos perdiendo. Si el capitalismo es una competición permanente y ya estamos viendo el resultado, que es la destrucción de la vida en el sentido literal, ¿por qué no decir vamos a explorar? Es que nosotros no estamos diciendo, el surrealismo no propone fórmulas como soluciones perfectas, ni mucho menos, pero sí proponemos el cuestionamiento y la exploración, solo eso. ¿Se puede vivir una vida en la que la competitividad se ha dejado de lado? Pues precisamente yo pienso que el libro de Julio es una propuesta de espacios. Los situacionistas, por ejemplo, hablan de creación de situaciones, ¿no? Hacking Bay de zona temporalmente autónoma. El juego es eso, una zona temporalmente autónoma. Cuando los niños juegan, por ejemplo, no siempre juegan competitivamente, a veces juegan a los roles, por ejemplo. Cuando los niños dicen, vamos a jugar a los médicos. Juego simbólico. Cuando dicen, vamos a jugar a los médicos, vamos a jugar a lo que sea. En ese momento están creando una situación que, por desgracia, muchas veces está contaminada por el capital en el que está siendo educado, y ahí ya se contamina y entran roles. Ah, yo soy el jefe, yo soy el... Bueno, y si esos niños deciden, no sería un placer ver niños que digan, vamos a jugar a no sé qué, y dice uno, ah, yo soy el que mando, y le dice lo de la... Pues fuera del juego, que nosotros no queremos nadie que nos mande. Pues eso podemos ser los adultos también. Y eso es lo que, por ejemplo, cualquier organización que se considere libertaria intenta también, jugar socialmente, intentando siempre ser horizontal, intentando que nadie imponga una regla, y decidiendo todo pues en igualdad, ¿no? Pues al fin y al cabo es un juego también. Si uno disfruta ese juego, el resultado es positivo. Quizás sea, merezca la pena dejar el concepto de competitivo, de competición, a un lado, por un momento, a ver qué ocurre, simplemente. Yo quería decir que me ha gustado mucho el juego este de las comillas, voy a ponerlo en práctica prácticamente ahora. ¿Habéis repartido todas las comillas o han quedado por ahí? Que no sobren. Yo quería proponer uno que se me había ocurrido que era similar, que desde pequeño me gusta jugar con el lenguaje y siempre he estado obsesionado con las tildes, no sé por qué, que es algo ahí muy feo. Pero vi una foto el otro día que salía una sede del Partido Popular, salían ahí como entrabas y había un cartel izquierda derecha donde estaban las distintas partes del edificio, y una ponía carné joven para que se lo sacaran los no fascistas y demás, y carné joven, que escrito sin late en plan españolizado, no llevaba la tilde, entonces era carné joven. Que podemos también tapar tildes o incluso sí, alguna T con claro, esa sí. Palabra nada más que con carné se transforma todo. Complementario lo de las comillas, el tapar algunas partes para que los isos lo suelen hacer eso mucho. Hablábamos antes en la comida de un compañero, Andrés de Besa, que lo que hacía era con spray, acabo de decir un delito, como sea un delito, pero ¿cómo? de una persona, un amigo que lo hacía era con el spray rojo en los rotos del Banco Santander, Satán. Tapaba y ponía Satán. Que era Satán. Pero la L de la policía local, ¿no? También. Policía local. Nosotros tuvimos una temporada poniendo, y fue cuando la época del 15M, íbamos con nuestra escalera y una carpeta llena de pegatinas, y íbamos con la escalera por la calle. Nos parábamos cuando aquello ponía la banca cívica, sí. Consumieron las cajas. Pues con nuestra N poníamos y hubo un montón de cajas cínicas por todos lados, ¿sabes? Y te lo pasabas pipa, porque después pasaba y no lo habían podido quitar, o no se habían dado cuenta de todo el mundo leyendo, blanca sin querer, blanca cínica. Te lo pasas bien, simplemente. ¿Qué se consigue con eso algo? ¿Que es algo revolucionario? Mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Has vivido algo que te has removido por dentro? No sé. Bueno. Silvio el Roquero también hizo el juego de los aviones. Es una de sus anécdotas de su vida. Ah, sí. De ir pasando de avión a avión. Se fue a un aeropuerto espontáneamente y yo iba a... Pero ¿sabe por qué lo hizo, no? Porque dio braquetazo. Porque no sabía que estaba, cuál que avión estaba cogiendo. Pues... Sí, pero lo hizo como un juego. Fue cuando se casó con la... No, digo que a mí estaba que no sabía que avión estaba cogiendo. A saber. No, claro, esto... Ponía el primero donde... Sí. Claro, esto es cosas que se han jugado. Uri, inventamos un... con Javier hace poco el correo pecio. Ah, de enviar carta. Sí, porque estaba intentando mandar una postal y no tenía la dirección, hay que utilizar la postal, y con móviles, la nueva tecnología, se podía buscar que una mensajería, la primera que salió del móvil de Javier. Y bueno, aquí un buen amano, la dirección de León, mandamos gracias por todo, que saludos de Cádiz, Y lo que pasó nunca, nadie va a saberlo, pero bueno, es el encanto también. En el libro hay una versión también de esto, que esto lo jugó la gente que hacía prácticas de mail art en los 90, y lo que hacían era una tarjeta postal que llevaba dos direcciones diferentes por cada lado. Y la lanzaba a ver qué pasaba y a ver a dónde llegaba, a ver si, o sea, sin más indicación, ¿sabes? Le sacaban una le sacaban una foto antes de mandarla y luego cuando pasaba el tiempo a las dos personas a las que ponían eso se mandaba, se preguntaba, ¿te ha llegado o no? Vas a ver. Entonces el juego era, el mail art era una práctica artística que se centraba también en todo el tema del correo y de los envíos de correo y tal, cosas, hacían cosas muy interesantes, en el libro se explica un poquillo. Y esto es eso, hacían una carta con dos direcciones y la mandaban y a ver qué pasaba. Sí. Y también, Luis, ¿tú tienes de la poesía por otros medios por ahí, el librito ese? Pues ese creo que viene todavía, el de los objetos inesperados está ahí, ¿no? Esa es una cosa que hicimos en Madrid, que cogíamos y entrábamos en un sitio, los que tuvieran más pelota pues lo robaban y el que no pues lo compraba. Llevas a tu casa la caja de lo que fuera, por ejemplo, una lata de anchoa, algo que fuera manejable, no fuera... Lo cogías de tu casa, lo abrías lo mejor posible que no se notara que estaba roto, sacaba lo de adentro, cogía cualquier otra cosa, un objeto poético, un mensaje, un insulto, lo que te tira la gana. Lo volvías a meter dentro, pegabas la caja perfectamente, entrabas otra vez en el supermercado y lo cortabas y ahí se quedaba. ¿Es un juego eso? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que a qué coño estás jugando no lo sabes, pero sobre todo es qué coño estás jugando el que lo cogía. Yo quisiera ser en ese momento el que lo cogía, lo abres y te imaginas que sale. Bueno, hicimos, de hecho en ese librillo vienen fotos y vienen... La vida misma. Claro, sí, la vida misma, pero la... en la vida cuando te compro un paquete de galletas sabes que van a salir unas galletas. No van a salir. Hay momentos que que la vida... te ponen ante situaciones, sí, que tú no has buscado, ni has comprado, ni has hecho. Por eso he dicho como la vida misma, porque la vida es un juego. Es más, la mejor manera de vivir la vida es jugar. De eso estamos hablando. Aquí precisamente. Lo que pasa es que no siempre es así. La vida está muy encarrilada. Y lo sabemos. Y nosotros también, quiero decir, nosotros no somos ahora especiales. Pero precisamente porque está encarrilada, a veces hay que poner... sabotear un poquito, por ejemplo el sabotaje, nosotros no hablamos mucho de sabotaje. Yo he sido carpintero muchos años y yo he hecho sabotaje, micro sabotaje y gran sabotaje, y lo he hecho como un juego. He criado hasta ratas en las máquinas, he visto que hay ratas y le he echado de comer, digo, ¿no? A ver qué pasa. Eso es jugar. ¿Qué pasará? No sé, pero bueno, son como pequeñas palitos en las ruedas, ¿no?, del capitalismo, que bueno, y no va a ser la gran revolución, pero coño, algo que te llevas, ¿no? Bueno, pues si nadie más tiene nada, pues muchas gracias por haber estado y esperemos que os haya interesado. Y muchas gracias a Luis, como siempre. Sí, que yo no lo digo.